En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. ¿Sabías que el Estado uruguayo se compromete a la conservación de la biodiversidad biológica y de la configuración y estructura de la costa? ¿Sabías que el Estado uruguayo adjudicó 7 bloques mar adentro a corporaciones petroleras para la búsqueda de hidrocarburos? Si querés saber más sobre el tema, búscanos en Instagram. Somos Mar Libre de Petroleras Uruguay. Sumate a la defensa del mar y la vida. Qué tema tan importante que vamos a hablar con Vito Mata acá en vivo en los estudios de la radio. Parece mentira, ¿no? Tanta cosa junta, ¿no? En todo este tiempo. Qué inicio de año. Si fuera Mafalda, capaz que se bajaba. Totalmente, totalmente. Me acordaba de esa frase. Y ahora con esto, de esta actividad que se viene realizando, que se va a repetir, y con tan poca información también que hay, ¿no? Porque se maneja por lo elevado, por lo alto, más allá, obviamente, de la necesidad de las acciones que se llevan adelante, como es este caso de la Asamblea por un Mar Libre Petrolera, ¿no? Pero sí. ¿Cuánta información falta? Bueno, yo creo que es una constante en todos los procesos, los proyectos extractivistas, en el sentido de que cuando hay información es más bien propaganda y de la gente que presenta los proyectos. Claro. ¿No? Es un modus operandi, digamos, es de tirar todos los espejitos de colores, esto nos va a traer esto, nos va a traer lo otro, el progreso del país, los puestos, empleo, etcétera, etcétera, etcétera, que después vemos en qué termina, ¿no? Pero esa es una propaganda muy grande. Pero a la vez, yo pienso que lo esperanzador, lo que te da fuerza, es que la gente, cuando se entera bien de qué se trata, toma posición en contra. ¿Y es lo que está pasando ahora? Es lo que está pasando ya desde hace un tiempo, digamos. La Mar Libre de Petroleras está por cumplir un año. Claro. Fue a raíz de una primera reunión pública que hubo, y bueno, se fue conectando gente y eso se le fue dando forma a esto. Pero lo que sí vemos es que cuando se explica lo que es la primera parte del proyecto petrolero, que es la prospección, la búsqueda, la prospección sísmica, que hasta puede parecer una enfermedad, no sé qué sé, ¿viste? Sí. Pero la gente después le dicen o le hablan o buscan la mejor forma de comunicar, los comunicadores profesionales, incluyendo al Ministerio de Ambiente, de banalizar todo, de suavizar todo. Por ejemplo, eso que es un bombardeo que puede durar cientos de días. Esa es la técnica aplicada, ¿no? La técnica aplicada, ¿no? Que son cañones de aire comprimido que generan unas explosiones que pueden atravesar una columna de agua de 4 o 5 kilómetros e introducirse dentro del lecho marino 6, 7 kilómetros y después rebotar para que sea tomada por unos sensores. Eso para dar una idea de la fuerza que tiene cada una de esas explosiones. Un barco puede llevar hasta 20 cañones y una explosión cada 10 segundos. Eso día y noche, durante semanas, meses y años, es lo que se plantea. Entonces es una guerra impresionante. Bueno, pero volviendo un poco al otro, por ejemplo, hay gente que lo explica, eso es como una gran ecografía que se va a hacer sobre el mar. Claro, la gente ecografía asocia con maternidad, es decir, lo que vos le haces a una madre embarazada no debe ser nada malo si se lo haces al mar, pero es una diferencia, algo tan abismal, es una, yo creo que el término ese que utilizan es algo bien de marketing. ¿viste? De decir, bueno, vamos a decir esto, que esto pasa. También está pensado en ese lenguaje para suavizar la situación. Claro, claro. Entonces también te hablan de estándares internacionales, etcétera. Y hay veces que te da vergüenza ajena cuando sale el ministro a decir, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, en vez de un avistador van a haber dos avistadores arriba. Los avistadores son gente que mira con formación en biología marina, cosas así, pero que miran a ver si hacia dónde va el barco se divisan cetáceos, digamos ballenas o delfines o alguna cosa, a una distancia menor a un kilómetro, ¿no? Está. Entonces, había uno, ahora van a poner dos. Ahora, imagínate con la potencia que tienen esas explosiones, claro, y que se detectan a miles de kilómetros, se detectan esas explosiones, el hecho de que un animal de esos esté a 99 metros del barco le va a hacer un poco de daño, y si está a 1.010 metros no le va a hacer nada. Eso es fantasía, eso es mentira. El daño se produce mucho más allá de esas distancias. Porque el gobierno, entre otras cosas, Vito, aduce que le duplicaron la distancia que previamente era exigida, que antes eran 500 y ahora son 1.000. Como, no es que se la duplicaron. Apretaron más las medidas. No. Vamos a decir las cosas como son. Acá ya se hizo una prospección y se hacía, y el avistamiento era hasta 500 metros. Pero en Brasil, en ese mismo momento, ya eran 1.000 metros, digamos, porque en otros países, bueno. Cuando se hizo en el 2012-2013, todavía no se había considerado la necesidad, digamos, de tener áreas marítimas protegidas. Desde el 2022, con el gobierno anterior, se planteó de que había áreas dentro del mar territorial y dentro de la zona económica exclusiva, que no es lo mismo. A veces la gente dice mar territorial, el mar territorial es mucho más corto, son hasta 50 kilómetros, claro, y la zona económica exclusiva va como hasta 500 kilómetros. Qué bueno que ahí había una zona con riquezas impresionantes, biológicas, ecosistémica, entonces que había que protegerla. Ahora, es sobre eso donde se van a hacer las prospecciones sísmicas, porque es mentira de que tú digas, no, pero arriba de eso no van a estar, arriba de, los corales de aguas frías no van a estar. Pero si uno ve la potencia que tienen todas esas explosiones y continuas y todo, es irracional plantear que eso no va a tener consecuencias. Aparte hay estudios que lo prueban. Digo, no es solo aquí, a nivel mundial, en otros lugares. Entonces existen cuestiones científicas, académicas, que prueban todo lo que son los daños. Sin ir más lejos, hay una cosa que han hecho pruebas en Australia, y una sola de esas explosiones produce la muerte del 64% del plancton en 1.200 metros a la redonda. Una. Y imagínate, cada 10 segundos... 64%. Ahora, uno dirá, bueno, sí, lo importante son las ballenas, que son importantes, los delfines, esto y lo otro. Pero el plancton, los seres esos invisibles que no los avistan, claro, con los prismáticos, no los ven, resulta que, de punto de vista ambiental y lo que son los servicios a la naturaleza, los beneficios que producen a la naturaleza. La función que cumplen. Están en la base de la cadena trófica, de la alimentación. Digamos, todo el sistema marino depende en gran parte de ellos. Y no solo el sistema marino, todos los seres vivos del planeta. Claro. Más de más de la mitad del oxígeno que hay en la atmósfera es generado por el mar y los océanos. Y para eso tiene que estar en unas condiciones, digamos, de salud. Si tú eliminas los elementos que hacen la fotosíntesis, que producen oxígeno, que toman carbono, etcétera, estás haciéndole un mal al planeta y no tiene 1000 metros digamos, claro, de incidencia. Sí, sí. Incide uh-huh. sobre todo el planeta. Entonces, hay cosas de esas que nadie las dice. Los científicos, sí, yo creo que acá uh-huh. han entrevistado a un oceanógrafo que nos decía, por lo menos una de cada dos respiraciones nuestras se la debemos al océano y a los mares. Y es así, es más de la mitad. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos conversando con Vito Mata, que Vito está actuando como vocero de esta coordinación. Recordanos cómo es el nombre exacto de este ámbito. Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay. Bien, y recordamos que Vito Mata integra el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Ustedes también se comunican y pueden ver en directo esta entrevista en el canal de YouTube de la 36 Radio Centenario. Nos escriben en el chat o mensajes al 099-326-381. Ya seguimos conversando con él. ¿Sabías que las comunidades costeras se manifiestan en contra del avance de las petroleras en el mar, pero no son escuchadas? ¿Sabías que la exploración sísmica usa bombas sonoras tan, tan fuertes que afectan la vida de los animales marinos y puede alterar todo el ecosistema? ¿Sabías que el Estado uruguayo adjudicó 7 bloques mar adentro a corporaciones petroleras para la búsqueda de hidrocarburos? Si querés saber más sobre el tema, búscanos en Instagram. Somos Mar Libre de Petroleras Uruguay. Sumate a la defensa del mar y la vida. Este 18 de enero, a las 18 horas, volvemos a las playas con un gran abrazo al mar. Nos oponemos a todo el proyecto petrolero en Uruguay. Sumate. El mar no se vende, el mar se defiende. Seguinos en Instagram. Somos Mar Libre de Petroleras Uruguay. Sumate a la defensa del mar y la vida. 9 de la mañana, 21 minutos. Seguimos con Vito Mata, integrante de la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay. También estamos recibiendo mensajes. Vamos con este audio de Fabián. Ahora vamos a escucharlo. Buenos días, Mañanas de Radio. Vito, buenos días. Te habla Fabián Noguera de Sayago. Y creo que deberíamos decir las cosas como son. Comunicadores profesionales es la tarea que vienes haciendo muy bien vos, pero los comunicadores oficiales son los que, en vez de tener la profesión de comunicar, lo que hacen es desinformar a la población. Buenos días, Vicky, compañeros de la radio, y que tengan buena jornada. Fabián Noguera, Sayago. Bueno, ahí estaba este audio que mandaba Fabián. También Juan dice, hola, buenos días, seguimos y difundimos esto arriba, un saludo al compañero y a ustedes por la radio, todos abrazar al mar este domingo, y tiene que ver con la actividad que ahora vamos a hablar, justamente, que se va a realizar el próximo domingo a las 6 de la tarde. Sí, se han venido haciendo varias iniciativas, ¿no? Sí, iniciativas múltiples, porque son en varios niveles, digamos, que de actividad que tiene la asamblea, ¿no? Ya el 6 de enero se realizó una movilización nacional que fue impresionante. Un abrazo al mar y al río como mar, porque abarcó bajadas a las playas desde Colonia hasta el Chuy, ¿no? Y bueno, unas felicitaciones a todos los que organizaron, difundieron y participaron esta importante obra colectiva, esperanzadora, que nos da fuerza para encarar un año que ha empezado de una forma muy dura. En esa ocasión, cientos de personas se manifestaron en los puntos de encuentro, en las playas, y participaron de largas filas de gente tomada de la mano en rechazo a las petroleras, a los proyectos de explotación de hidrocarburos en la zona económica exclusiva uruguaya. Son proyectos que no tienen ni van a tener licencia social, esto es lo importante, porque a pesar de toda esa propaganda que se hace desde, digamos, los medios masivos, Como que esto nos va a solucionar la vida, que vamos a entrar en una bonanza. Hay un dicho que dice es vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Entonces, esta primera etapa, que es solamente de prospección, ya genera una cantidad de daños y una hecatombe marina. Cuando la gente va, se le dan elementos y todo, se toma parte rápidamente, y además que no en un futuro, en el presente, ya genera daños económicos a gente que está trabajando y que está viviendo del mar, como puede ser los pescadores, claro. Pescadores tanto artesanales como industriales, porque la Cámara de la Pesca también se opone a esto, porque ellos ya saben, ya les sucedió del 2012 al 2017 que perdieron el 40% de las capturas y demoraron 4 años en recuperar el nivel anterior de capturas. Porque claro, cuando miras por un prismático, no ves las larvas de los de los peces que se están desarrollando, los huevitos. Hay cosas que se pasa por encima, que se olímpicamente se desconocen, no se tienen en cuenta, o tratan de ni hablar de eso, ¿no? Porque lo interesante sería tener una posición sobre las cosas informada. Pero el buque que vino, que hace un tiempo, que observó el fondo marino, el Falkor, exactamente, demostró esa realidad, ¿no? Confirmó, digamos, porque ya se sabía, claro, ya se sabía, aunque no se hubieran tenido las cuestiones técnicas para ir tan lejos y esa belleza de imágenes y todo eso, pero se sabe que hay una corriente fría que viene del sur, que trae un tipo de biodiversidad. Está el Río de la Plata, con agua dulce que se mezcla con la salada, que genera también, le da un aspecto particular, y hay una corriente que viene del norte también. Entonces, esas tres cosas hacen que sea un ecosistema muy, muy particular, y con cosas que de repente no se encuentran en otros lugares. Y es cierto, digamos, una de las cosas positivas que tuvo esto del Falkor es que la gente defiende más lo que conoce. Claro. Entonces, sobre esto había un gran desconocimiento. Incluso cuando se hacen estas cuestiones, evaluaciones de, bueno, los riesgos de la prospección sísmica y eso, se plantean sobre cosas conocidas o visibles, pero hay una enormidad de cosas que no conocemos y que van a ser afectadas por la fuerza que tiene todo eso. Entonces, en ese sentido, es una buena cosa que la gente se sensibilice, vea los tesoros que tenemos ahí escondidos, y sobre todo la importancia de que conozcan también la función que cumplen. Eso me parece que es una cosa fundamental. A ver, Vito, repasemos. Son 4 las empresas autorizadas, ¿verdad?, para iniciar, que no son directamente las petroleras, son empresas que se dedican a hacer la investigación previa para que después las petroleras se metan en caso de que la información sea positiva en ese sentido para ellos, ¿no? Searcher Geodata, CGG Service, que ahora estaba viendo que cambió el nombre, se llama Viridien, Petroleum Geoservice, también empresa global líder en datos y servicios energéticos, dicen, APA Exploration, y por ahí creo que estamos en las 4, PGS, que era esta que mencionábamos, sí, ¿no? Ahí está, sí. Se resistieron, decían en algunas crónicas de prensa que estaban mirando a esos ajustes que hizo el gobierno, en algunos, como hablábamos, del pase de los 500 metros a los 1000 metros, esto que les pidieron un plan de monitoreo biológico para medir la afectación sobre especies pesqueras, como que mencionabas, ¿no? Merluza, la anchoita y calamar, por ejemplo. Y APA, esta petrolera, que en el caso de ella sí, no solo va a ser la prospección sísmica, sino que ya es adjudicataria de un bloque de los que se dividió el país para las la eventual explotación del petróleo y ya presentó el pedido de autorización para perforar, dijo que los planes de monitoreo biológico los tendría que hacer una entidad del gobierno y no una empresa estrictamente dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Claro. No le gustó que la manden a hacer eso a ellos, ¿no? Claro. Pero lo que pasa también es que acá existe como toda una política. Primero, cuando se generó el Ministerio de Ambiente, mucha gente se hizo ilusiones pensando, bueno, ahora sí hay una herramienta, porque antes estaba con... La DINAMA, ¿no? Sí, no, pero el Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Medio Ambiente allá al final. Entonces, bueno, la creación de un ministerio parecía que le daba... Pero se creó un ministerio con un presupuesto que si uno ve lo que tiene para trabajar es mínimo. También en el periodo anterior hay cantidad de cosas que se han hecho para que no controle. Cuando se plantea en muchos niveles la libertad responsable, por ejemplo, para fumigaciones, para cantidad de cosas, trámites que antes se tenían que hacer, etcétera, etcétera, ahora ya no hacen más, ni siquiera unas declaraciones, etcétera. Se hacen y después, si pasa algo, no sé, ¿viste? Lo que nos ha pasado últimamente es que cuando hay alguna irregularidad son los vecinos los que informan, porque el Ministerio de Ambiente no controla nada. Sí, pasa con esto de las distancias para fumigar, de las escuelas, de los centros poblados, ese tipo de cosas, que, ¿no? Incluso sabemos, porque también acá te hablan de estándares internacionales, etcétera, pero sabemos que cualquier persona, digamos, no necesita ser un gran técnico ni nada, que sepa nada más que lo que es la deriva de una fumigación, no puede aceptar esas cosas. Incluso ha sucedido en Guillón, en una escuela, incluso gente de ahí, de los sojeros, y eso, hablando mal de la maestra, porque qué tenía que meterse en esas cosas. Sí, claro. Una presión, digamos, así de las empresas, de los empresarios, muy grande. Y bueno, pero volviendo, digamos, a esto, los estándares esos, en general, los que los fijan con las petroleras, con la industria del petróleo. Y, digamos, otra de las cosas que se pretende es como separar lo que es la prospección sísmica de todo lo que viene atrás. Porque ya es horrible, pero es la primera parte. Claro. Digamos, en la primera parte de solo el envío de esas ondas y todo eso, todavía no se pincha. Claro, no se perfora. No se perfora, pero está previsto que a raíz de eso se hagan pozos exploratorios. Ya ahí pueden empezar a haber explosiones, fuga de hidrocarburos, etcétera. Y en el peor de los casos, digamos, de que llegaran a encontrar, ahí sí los riesgos se multiplican enormemente, enormemente, y en muchos aspectos, no en uno solo. Mira, si acá, que tenemos un cañito que va desde la boya petrolera hasta la refinería, pasaron tiempo en reconocer que la boya petrolera tenía una fisura que todavía no la han arreglado, estaban esperando que pasara la tormenta, pero hace meses, y que todas las fisuras que han habido en ese mismo tramo han sido los vecinos los que la han denunciado. Claro. Ya hubo en el 2013 un derrame en el Solís Chico, que digamos, todavía se pueden ver los aspectos de ese derrame y cosas. Entonces, plantearse en un lugar donde no se controla nada, donde se les cree a pie juntilla lo que plantean las empresas, no tenemos garantía ninguna. Nos quedamos con ese concepto para hacer una pausa y venir con el último bloque. 099-326-381 para los mensajes de ustedes. Está diciendo en el chat del canal, te está saludando Valerio, te dice Víctor Mata. Es Vito Mata, le decimos a Valerio, que después pide que muestres bien la remera, porque él está viendo la entrevista. Aguanten los vecinos, atentos, dice, somos el mismo mar, la remera, la misma resistencia. Está buena la consigna. Ya venimos con un último bloque con esta entrevista. ¿Sabías que los derrames de petróleo en el mar paralizan todas las actividades costeras que impulsan las economías locales, como la pesca, el turismo y los deportes acuáticos? ¿Sabías que el Estado uruguayo adjudicó 7 bloques mar adentro a corporaciones petroleras para la búsqueda de hidrocarburos? Si querés saber más sobre el tema, búscanos en Instagram. Somos Mar Libre de Petroleras Uruguay. Sumate a la defensa del mar y la vida. ¿Sabías que la ley 19.128 declara el mar uruguayo como santuario de ballenas y delfines? Por eso nos oponemos a la prospección sísmica. Si querés saber más sobre el tema, búscanos en Instagram. Somos Mar Libre de Petroleras Uruguay. Sumate a la defensa del mar y la vida. ...9:37... no hemos dicho, Marcelo, que estos audios que estamos escuchando, con los que venimos de las pausas, son precisamente elaborados por la Asamblea Mar Libre de Petroleras, ¿no? Tenemos los últimos mensajes que podemos compartir. Sí, dos preguntas. Hilton dice, buenos días, pregunta, ¿la Asamblea tiene pensado venir al interior, por ejemplo, a Tacuarembó? Y Marta dice, buen día, ANCAP apoya totalmente la búsqueda de petróleo en el mar, que no existe, ya saben, es lobby de las empresas. ¿Han oído ustedes que el gremio de trabajadores de ANCAP se hayan manifestado al respecto? Dice Marta sobre esta situación. Bueno. Con relación a la primera apreciación, bueno, esto es un movimiento que es nacional. Porque ya cuando el día que se presentaron las firmas y todo eso, hubieron actividades también en lugares como Florida y incluso en Tacuarembó hubo también. No es solo una cuestión costera, nos incluye a todos. Y cuando en determinado momento yo explicaba la implicancia que tiene en la salud del planeta, de los seres vivos, nos incluye a todos, a todos, a todos, a todos. Y también, digamos, hay una cosa que de repente puede parecer al margen, pero que es, parecería que lo único que estamos capacitados para hacer es proveer materias primas, ¿no? Todo lo que... La opción de desarrollo es la industria directa extranjera. Y todos los proyectos que se plantean, que todos tienen una matriz común, que es el extractivismo, el llevarse las cosas a pesar de lo que quede atrás. Y con la industria petrolera, lo que queda atrás siempre son basureros. Contaminación. Bien. Cumplimos con los mensajes. Sí, con los mensajes estamos cumplidos, sí. Vito, estamos en estos últimos minutos. Hay que hablar de la actividad también que se va a realizar el domingo, ¿no? Sí. Una nueva actividad para la gente que se quiera sumar. Fue también que se va a repetir. Aparte, digamos, es una cuestión que se ha planteado de aprovechar toda esta temporada veraniega, donde la gente va a otros lugares e incluso hasta tiene más tiempo para oír, porque a veces no es lo mismo dar un volante en una calle apurado para tomar el ómnibus o para ir a hacer una compra, que gente que está, digamos, distendida y que, bueno, tiene tiempo para leer, dice, ah, bueno, de esto no sé, me voy a informar, etcétera. Y en parte yo creo que eso es parte del éxito, digamos, que han tenido estas convocatorias. Porque hay gente incluso que está en una playa, no había oído hablar de esto, ve, se acerca, lee algo, dice, ah, pero esto me interesa, firma. Claro. Porque se hizo una entrega importante de cantidad de firmas, recordemos, también, ¿no? Que esas firmas no tienen un valor, digamos, legal. Claro. Es simplemente el decir que tal ciudadano no está de acuerdo con la explotación petrolera en el mar, que no está de acuerdo con la prospección sísmica. Ya se entregaron casi 22.000 y el mismo día que se entregaban llegaban cantidades y cientos de firmas y se siguieron levantando y se siguen juntando firmas y la gente sigue firmando. O sea que eso es una parte de las campañas. Pero a la vez también se llevan adelante cuestiones legales. Se ha presentado en la justicia una medida cautelar de no innovar previo a un juicio ordinario de acción declarativa de nulidad absoluta de los contratos celebrados por ANCAP. O sea, lo de fondo es ver que esos contratos son ilegales. Ilegales porque van contra la Constitución, contra leyes, contra reglamentaciones, que tienen que primar. En la misma Constitución, en el artículo 47, se plantea la defensa del medio ambiente como un asunto de interés general y que tiene que primar sobre otras cuestiones económicas. Entonces, ahí hay otras leyes. Hay una ley también que se declara el mar territorial y la zona económica exclusiva como santuario de ballenas, delfines y creo que tortugas también. Es una ley. Entonces, según esa ley, no se pueden molestar, generarle disturbios, hacer ningún tipo de cosa que les ocasione daño. Claro. Y con lo que hemos visto ahora, que no ha sido exhaustivo acerca de la prospección sísmica, otra que daño, ¿no? Otra que daño. Rotura de tejidos, bueno, es impresionante. Y aparte de todo, puede parecer menor, pero para toda la vida submarina, los sonidos en el mar es la forma que tienen de comunicarse, lo que utilizan, digamos, para buscar alimento, para aparearse, para juntarse la madre con él. La ubicación, ¿no? También. La ubicación, para orientarse, para los desplazamientos. Esas son cosas que no, mayormente no se hablan, no se tocan, pero que sí existen y que sí afectan. Después está, Vito, nos quedan un par de minutos, pero siempre está esa apelación en estos temas de contraponer, bueno, las preocupaciones ambientales con los réditos económicos que, aún en el supuesto de que eso redundara en que esos réditos se distribuyeran al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Es decir, cuando se habla de petróleo, se une al concepto de riqueza de un país, en medio de toda la discusión que hay de cuánto queda de petróleo, y en fin, se dice, bueno, pero si nunca hemos tenido petróleo, ¿qué pasa si ahora tenemos? ¿Qué bien nos vendría para el gobierno? Un poco se deja abierta esa valoración también a nivel de la cabeza de la gente, ¿no? Sí, de la cabeza de la gente y el Ministerio de Economía, porque hay cosas que se consideran que son inversiones y muchas veces se juega con las macrocifras. Bueno, sí, hubo tanto de inversiones. Y no sé si ustedes se han fijado, pero últimamente siempre cada proyecto que viene, ese es el más grande de la historia en tal cosa. El más grande. Pasa con el de hidrógeno verde ahora, HIF. Vino como una moda que la torta frita más grande, el asado más grande, la paella más grande. Y entonces parece que con las inversiones extranjeras fuera algo parecido, ¿no? Pero eso es parte de propaganda, digamos, ¿no? Y es cierto, incluso existe una posibilidad, y que es muy baja de que se encuentre petróleo, muy, pero muy, muy, muy, muy baja, porque ya hubo la prospección anterior, porque se vio que no había, etcétera. Pero a nivel de petroleras, a ellos les sirve igual, porque ellos necesitan a nivel global decir que están haciendo, que tienen lugares prometedores, porque les suben las acciones. Claro. Sucedió ya con tiene la gente. Tiene que ver con la especulación financiera, digamos. Sí. Algunos anuncios en algún diario especializado en bolsa o lo que sea puede mover las acciones de gran forma. Digamos, atrás de eso son millones de dólares. Claro, claro. Con respecto a esta actividad del domingo, ¿no? Eso, sí. Que va a ser a las 6 de la tarde en las playas. El domingo a las 6 de la tarde. Lo que les recomiendo es que vayan al Instagram de Mar Libre de Petroleras Uruguay, porque ahí está todo. Incluso yo, para nombrar todos los lugares donde va a haber, no los tengo en la cabeza, los tengo anotados acá. Claro, pero nosotros lo vamos a difundir en las redes también. Y pero eso, va a ser una cadena humana en las playas a eso de las 6 de la tarde. Ahí está. Bien, ahí está. Están preguntando además, Valerio dice que, bueno, esto de que aguanten los vecinos atentos y pide contacto. Dice, ¿se puede ayudar de alguna forma que dejes contactos? Dice, vías de contacto con la asamblea. Bueno, el más importante y que centraliza todo es el Instagram. Bien. Escribir al Instagram. Ahí está. Que es Mar Libre de Petroleras. Mar, Uruguay. Y buscarlo. Uruguay, claro, porque hay una en Argentina. Un par de preguntas que tenés poco tiempo para responder. Susana pregunta si hay una posición definida sobre esto de la Facultad de Ciencias que ustedes conozcan. No creo. Conocemos científicos que individualmente, incluso uno de los que está a cargo de un nuevo organismo o coordinación que se ha hecho sobre los océanos, él antes de asumir ya planteaba que estaba en contra de la prospección y de las petroleras en el mar. Creo que se llama De Feo. Pero que ha dado entrevistas y todo eso, marcando una posición muy clara. Bien. Bien, creo que por ahí quedamos con las preguntas, ¿no? Sí, pueden haber quedado alguna pregunta más, pero bueno, puede pasar el contacto. Acá dice Firpo, que le lleves, pide Firpo de la audiencia una planilla, un formulario, dice él, para firmar. Perfecto. Haga su Alfredo Firpo. Ajá. Sí, un gran seguidor de la radio y del semanario La Juventud. Muy bien. Gracias, Vito. Bueno, esperamos recibir imágenes de la jornada también. Seguramente las redes se van a difundir de este domingo y el tema que siga presente. Muchas gracias por haber estado esta mañana. Y gracias a ustedes por todo este espacio. Quedarán, ya no se irán, los corazones explotarán, cantarán, ballenas saludarán. Escondidos los colores, verde fugaz, rojo punzó, sublimando los dolores de nuestro mar, de esta canción, iluminando la oscuridad, abisal como un rojo.